La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ana María Producciones presentan el monólogo Mi Despedida de Casada del dramaturgo Ramón Serrano con la actuación de Ana María Valareso. Nuestra compañera Jamie Chiluisa conversa con la actriz y nos dan más detalles de esta presentación de la obra. Adelante, Jamie. Nos encontramos con Enriqueta Paredes, la actriz de esta obra, quien nos va a comentar sobre esta particular despedida, que en este caso no es de soltera, sino de casada. Bueno, sí, gracias por invitarme. Realmente estoy súper sorprendida de que todos van a ir a mi despedida de casada, porque uno festeja todo, ¿sí o no? Cuando se va, se festeja cuando se va de viaje, le festejan cuando sale del trabajo, aprovechando, cuando se va a casar, ¿por qué no también festejar la despedida de casada? Es otro estado más de las mujeres. Enriqueta, coméntanos cómo es esta particularidad, porque generalmente, como te digo, celebramos las despedidas de solteras, pero no de casadas, y tú has encontrado una particularidad en tu matrimonio que te ha hecho tomar esta decisión. Sí, cuando ya tú ves que te están adornando, que la frente se te comienza a hacer más grande, que el tiempo va pasando y vas descubriendo, porque Sherlock Holmes ameba al lado mío. Yo creo que debía haber trabajado en la CIA, en el GIR, en el GOE, en el Grupo de Intervención y Rescate, porque yo para encontrar las cosas soy número uno. Entonces dije, no me voy a deprimir, porque la vida no es para deprimirse. Uno tiene que festejar todo. Así que yo voy a festejar mi despedida de casada. ¿Y cómo te diste cuenta? Bueno, yo tengo un libro que llegó a mis manos gracias a una amiga mía, mi mejor amiga, que me dio Entre Cuernos y Divorcios, del gran maestro Sensei Sichuan, séptimo Dan, doctor Walter Mercado, en donde da tips que les vamos a hablar el día de la despedida de casada, de cómo saber si tu marido te engaña o no te engaña. Y me imagino que en este día también la gente se podrá enterar si al final logras perdonar a tu esposo o no. Todo en la vida se perdona o no se perdona también. La gente me va a ayudar a decidir qué hacer, porque no sé qué hacer, pero que hay festejo, hay festejo. Y en este momento vamos a conversar con Ana María Valareso, quien nos va a comentar cómo nació esta divertida idea junto al dramaturgo Ramón Serrano. Bueno, muchas gracias la invitación. Sabes que sí, es una obra, una comedia muy linda, porque habla del fortalecimiento del matrimonio, de que a veces tanto mujeres como hombres dejamos a un lado la relación y nos dedicamos a otras cosas. Y también a veces pensamos que nuestra pareja no se da cuenta de que nosotros podemos darnos cuenta, valga la redundancia, de que ya no es lo mismo, de que las cosas se van deteriorando. Entonces, como te digo, desde un inicio es un fortalecimiento para la pareja. Tanto hombres como mujeres tienen que ir a ver esta obra para ver en qué estamos fallando, porque te puedes identificar con el personaje. ¿Y cómo ha sido el trabajo con Ramón Serrano? Ya han venido también trabajando en varias obras cómicas. Claro, yo con Ramón tengo 13 obras realizadas. Siempre nos vamos por el camino de la comedia porque es lo que más nos gusta, pero yo pienso que esta es una de las mejores obras porque el público entra a ese mundo, a la fantasía de lo que es el teatro, se siente parte de, es como cuando estás viendo una película 3D y piensas que te va a llegar el agua, más o menos es así esta obra. Entonces me encanta mucho, la gente participa, no hablando ni nada, pero participa en su interior diciendo, ay, a mí me pasó esto, a una amiga le pasó, me puede pasar. Y al final es un final inesperado, ¿no? Que la gente no sabe qué va a pasar porque es un enredo. Y bueno, realmente llevo la obra sola, es un monólogo. Y al final la gente sale feliz porque dice, fue creo lo mejor, tanto hombres como mujeres. Los hombres salen más felices, darás de cuenta. Ana María, y coméntanos también por qué sentiste la necesidad de generar un contenido antimachista también y que provoca también varias reflexiones. Bueno, mira, realmente las últimas obras, mi monólogo también de Soy Bipolar y que queremos dejar como mensaje, ¿no? Que los seres humanos somos iguales, que no hay diferencia, puede ser de género, pero no de una imposición en la sociedad o en cualquier ámbito que la mujer se desenvuelva, que no haya competencia entre hombres y mujeres, que somos uno solo. Y realmente se ha visto muchos casos de machismo, entonces nuestro mensaje es que no debe haber machismo ni feminismo, que debemos andar por un solo camino y respetar lo que piense una mujer o lo que piense un hombre. Ana María, por favor, ayúdanos con una invitación contándole al público qué días estará presente la obra y dónde podrán encontrar las entradas. Bueno, quiero invitarles a todos mis amigos y amigas a que acudan a mi despedida de casada. Realmente es una comedia que no van a parar de reír desde que se sientan hasta que se levantan. Además de eso, van a reflexionar, van a pensar de lo que es la vida en pareja, de cómo podemos salvar nuestro matrimonio o cómo lo podemos hundir. Así que todos quedan cordialmente invitados al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los viernes y sábado a las 8 de la noche, los domingos a las 6 de la tarde, y pueden adquirir ya sus entradas en Ticket Show Musicalísimo del CCI, El Bosque, también en el Paseo San Francisco y en Almacenes Ricky. Es una muy buena alternativa. Pueden reservar también al 0999-223-024. Los esperamos aquí en el Teatro Prometeo.